¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 24 de Fotografía Digital @memoflores.com. Bueno, pues bienvenidos a este taller en línea de fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores. Este es el capítulo 24 de este podcast. Este podcast, para las personas que nunca lo han escuchado, bueno, es un podcast que va enfocado a estudiantes de fotografía o aficionados entusiastas en la fotografía digital. Y hablamos principalmente de cámaras digitales DSLR. Y en el capítulo de hoy, sí va a ser muy enfocado a las DSLR. Por ahí en capítulos anteriores pueden escuchar algunos consejos prácticos, aunque tengan una cámara sencilla, una cámara point and shoot. Pero en este capítulo se trata del mantenimiento al sensor de una cámara digital y solamente las cámaras DSLR cuentan con este problema que el sensor se conforme vamos cambiando los lentes se va metiendo basura y polvo al área donde se encuentra el espejo, al área que está entre el lente y el sensor. Entonces, conforme va pasando el tiempo y vamos cambiando de lentes, pues esta basura puede llegar a quedarse pegada en el sensor. Entonces, por ahí, hace tiempo Mitch Evans abrió una pregunta ahí en el foro y contesté, pues de alguna manera, rápida o contexto, solamente contesté ahí en el foro mis técnicas que utilizaba para limpiar el sensor. Entonces me parece importante, quiero explicar un poquito más a detalle estas técnicas, perdón, porque sé que es un problema que todos en la fotografía con DSLR podemos llegar a encontrar. Entonces, básicamente utilizo dos técnicas. Una la utilizo cuando el sensor está muy muy sucio. Esta técnica la utilizo yo creo que cada 2 o cada 3 meses y consiste, digamos que es una limpieza un poquito más a fondo. Primero que nada, quiero decirles que no tengan miedo de limpiar el sensor. Es algo que lo pueden hacer ustedes mismos, no es necesario que lleven su cámara a un centro de servicio. Es una tarea bastante fácil y lo pueden hacer ustedes mismos sin ningún problema. Como les decía, hay varios instrumentos especializados, sobre todo de una compañía que se llama Photographic Solutions. Por ahí les voy a poner el link en las notas del capítulo de hoy. La página es fotosol.com. Esta compañía, Photographic Solutions, se encarga de... tiene bastantes productos. Y tiene dos que son, digamos que los más famosos para esto de limpiar los sensores. Y son famosos porque vienen, los hacen los instrumentos de limpieza a la medida de las cámaras. Hay algunos, un instrumento que se llama Sensor Swap. Este instrumento es una especie de como una pala, digamos, como una pequeña pala que tiene... Está forrada con un paño y viene en diferentes tamaños de acuerdo a las cámaras. Hay, sobre todo para las cámaras que tienen factor de conversión 1.6, 1.5, 1.4 o para sensores de cuadro completo. Entonces, pues esta es una herramienta hecha a la medida de las cámaras digitales. Por ejemplo, el precio aproximado es de $48, una caja en la que vienen 12 swaps. No sé cuál sea la traducción, pero bueno, es un sensor swap. Acompañado de estos swaps, la misma compañía vende un líquido. El líquido se llama Eclipse, tal como se escucha. Y esto es un líquido parecido al alcohol. La peculiaridad que tiene este líquido es que se evapora muy rápidamente. Entonces, al evaporarse rápidamente, bueno, evitamos que se pueda dañar el sensor o quedar líquido en el sensor. Por ejemplo, no es muy recomendable limpiar ahí los sensores con paños húmedos o con algún cotonete mojado con agua, porque bueno, el agua sí puede hacerle un poquito de daño ahí a los componentes eléctricos. Entonces, este líquido que se llama Eclipse es un líquido que se evapora muy rápidamente. Y bueno, son las herramientas principales y pues de alguna manera son un poquito difíciles de conseguir, pero bueno, si tienen manera de conseguirlas, de comprarlas, bueno, son herramientas que sirven bastante bien. Ahora hay también algunos instrumentos, por ejemplo, latas de aire o aire comprimido, que también pueden funcionar para simplemente quitar con aire solamente las pequeñas residuos que pueda haber en el sensor. Hay también unas como pistolas donde ustedes compran tanques de CO2 y lo pueden poner en pistolas especiales que venden también digamos, para distribuir el aire. Y bueno, estos instrumentos pueden ayudar también a la limpieza del sensor. Yo, en lo particular, no tengo estos instrumentos de la ni de ni, ni los ni el aire comprimido, ni el líquido Eclipse, ni los PEC Pad. Yo utilizo, bueno, compré un líquido, es de la marca Kensington, y este líquido viene en un bote, en un bote con spray. Este líquido se utiliza para, o lo venden, para limpiar monitores de computadoras, monitores de LCD. Es un líquido también que se evapora rápidamente. Entonces, bueno, pues lo compré lo pueden conseguir. Es mucho más fácil en alguna tienda donde vendan equipo de computación, en alguna papelería. Yo este en particular lo compré en Office Depot. Y entonces, pues bueno, es muy, muy fácil de conseguir. ¿Cómo utilizo yo este líquido? Bueno, los instrumentos son este líquido y un cotonete común y corriente, los famosos Q-tips. Entonces, son mis herramientas que utilizo para limpiar el sensor. Antes utilizaba unos paños que son especiales para equipo de óptica, para equipo de fotografía, y son unos paños especiales que no liberan residuos, que bueno, por ahí también los promueven como que son 99.995 99.999% libres de contaminantes, de residuos. Entonces, estos paños, que bueno, son muy parecidos a una servilleta, pero bueno, sin tienen la peculiaridad de que no dejan ningún residuo, son muy prácticos. La verdad es que yo antes los utilizaba, pero se me acabaron y pues no he conseguido, no he hecho ningún intento por conseguirlos tampoco, y también porque encontré que los cotonetes me pueden sacar de este problema de la limpieza del sensor. Entonces, lo que yo hago, el líquido, lo rocío utilizo dos o tres cotonetes nuevos. Lo que hago es rociar solamente una punta del cotonete. La rocío con ese líquido y limpio, paso el cotonete por el sensor. De hecho, bueno, aquí tengo la cámara. En este caso voy a limpiar el sensor de mi XT. Es una Canon Rebel XT. Y necesitan, en el caso de las cámaras Canon, tienen una función en el menú específica que se llama Sensor Cleaning. Entonces, ustedes buscan esta función en el menú, la seleccionan y al dar OK, ahorita lo que escucharon fue que el espejo se levantó y quedó el sensor descubierto para poderle dar limpieza. Cuando terminan, apagan la cámara y se vuelve a bajar el sensor. Se me pasó, obviamente necesitábamos empezar por decir cuándo hay que limpiar el sensor. Bueno, pues el sensor hay que limpiarlo cuando se den cuenta, tomen una fotografía al cielo. Digo, al cielo es normalmente lo más iluminado en un día normal. Entonces lo que necesitan hacer es poner su cámara en, no sé, en un 1/60 de segundo y tomar una foto, o más bien tomar tres fotos diferentes, tres o cuatro fotos diferentes al cielo con su lente cerrado totalmente, con el diafragma cerrado totalmente. Algunos lentes será F22, en algunos casos será F32. Entonces, dependiendo de su lente, tomen dos o tres o cuatro fotos a diferentes partes del cielo con el diafragma todo cerrado. Entonces, muchas veces cuando los residuos o la basura es muy notoria, es muy grande en el sensor, cuando revisen sus fotos en la pantalla de su cámara, algunas veces, bueno, ahí mismo los podrán encontrar fácilmente los residuos que hay. En ocasiones las manchitas son muy muy pequeñas y es más conveniente revisar las fotos en su computadora para poder ver en dónde está sucio su sensor o si realmente necesita limpieza el sensor. Entonces, tomamos, como les digo, dos o tres fotos diferentes en diferentes lugares del cielo, y cuando las estamos revisando, si vemos una basura, pasamos a la siguiente foto a ver si esa basura está exactamente en el mismo lugar. Si está exactamente en el mismo lugar, bueno, es probable que no es probable, es un hecho que su sensor está sucio y que necesita limpieza. Muchas veces, cuando están tomando fotografías, pueden haber notado que si trabajan con F11 o con F16, empiezan a notar pequeñas manchas. Pero cuando trabajamos con F11 u F16, las manchas son como más difusas, son como como más grandes y no nos afectan tanto en la fotografía, pero por ahí el compañero que hacía la observación, la pregunta en los foros, decía que él cuando tomaba producto con F22, con diafragmas de F22 o más cerrados, encontraba mucha basura en las fotografías. Y bueno, esto es porque entre más cerrado sea el diafragma, pues el sensor capta con mayor detalle todas las imperfecciones, las impurezas o la basura que estén ahí pegadas, ¿no? Entonces, bueno, ya saben, cuando trabajen con F16 y empiecen ahí a ver manchas medio raras, entonces, bueno, es que necesitan limpiar el sensor de su cámara. Entonces, como les decía, no es una cuestión, digo, obviamente es delicado la limpieza del sensor, pero lo pueden hacer ustedes sin ningún problema. El sensor no lo van a limpiar directamente, todas las cámaras tienen una mica protectora, entonces es difícil que dañen el sensor, porque bueno, esta mica lo está protegiendo. Entonces, obviamente no hay que aplicar mucha presión, porque en ese caso sí podemos descomponer o averiar la cámara. Es simplemente pues presionar ligeramente para lograr ahí la limpieza. Como les decía, tengo aquí mi cámara en mis manos. Tengo por aquí el líquido limpiador. No quiero. Estoy rocié un poquito de este líquido en un cotonete. Y ahora, bueno, vamos a prender la cámara. Una cosa muy importante, en el caso de las cámaras Canon, no sé cómo sean en las demás marcas, en el caso de las cámaras Canon necesitan tener la pila cargada al 100%. Si la pila está a la mitad o no tiene carga suficiente, les va a salir un mensaje de error cuando en el menú seleccionen la opción de limpiar el sensor. Entonces, en el caso de las cámaras Canon necesitan la pila cargada al 100%. Entonces me voy a menú, selecciono la opción de limpiar el sensor, le doy OK. Entonces ahí se levantó mi espejo. Ahora, normalmente el sensor me gusta limpiarlo en el día. Lo voy a apagar mientras les hago este comentario. Normalmente el sensor de mi cámara me gusta limpiarlo en el día. Lo hago me salgo a la calle o algún patio para en el momento que el espejo se sube, busco con mis ojos, busco ver reflejos, ver diferentes reflejos en el sensor, y en muchas ocasiones puedo percibir con mis ojos dónde se encuentra la basura. Cuando lo hacen en un lugar oscuro, bueno, pues no pueden buscar los reflejos, no es fácil de ver la basura que puede tener el sensor. Entonces, por eso ahorita, bueno, estoy es de noche, estoy en un lugar con luz artificial. Entonces, es un poquito difícil ver directamente la basura que puede tener el sensor. Otra cosa, cuando limpio, tengo un cotonete húmedo y tengo otros dos a la mano para secarlo rápidamente. Entonces, lo que hago es con el que está húmedo, ahora sí lo voy a hacer. ¿Dónde quedó? Sensor cleaning, ok. Ok, lo estoy limpiando y en este momento estoy con el cotonete húmedo, estoy pasándolo sobre el sensor en las esquinas, cerciorándome de que todo el sensor quede ligeramente húmedo. Inmediatamente volteo el cotonete y lo empiezo a secar y tiro al piso el cotonete, agarro otro totalmente seco, lo sigo secando, lo volteo. Lo sigo secando Y por último agarro un tercer cotonete con dos puntas. Ya está totalmente seco, pero sigo de alguna manera como limpiándolo. Y puedo hacerlo con una sexta punta. Lo estoy haciendo en este momento. Y termino con la limpieza. Cuando termino de limpiar el sensor, muchas veces, como les digo, busco si los cotonetes, la verdad es que dejan bastantes residuos, pero son residuos que si estamos con el espejo abierto, son residuos que fácilmente salen con un poco de aire. Entonces muchas veces estoy soplando, cuando ya está totalmente seco, estoy soplando directamente al sensor para tratar de que se vayan estos residuos que pudiera dejar el cotonete. Entonces, por último, soplo un poquito, pasando una última vez con el cotonete seco totalmente, y apago la cámara para que se baje el espejo. Ahora, una última, pues un último movimiento que puedo hacer es poner el hacer unos cuantos disparos con una velocidad un poquito lenta, un quinceavo de segundo, y lo que voy a hacer es que ya quedó limpio el sensor, pero a lo mejor hay residuos por ahí flotando entre el espejo. Estos residuos, a la hora que hacemos un disparo y que se mueve el espejo, a lo mejor estos residuos pueden por ahí moverse y quedar otra vez en el sensor. Entonces, el último paso que hago es hacer unos cuantos disparos y soplando otra vez hacia el sensor. Tenemos que soplar con cuidado porque, bueno, podemos por ahí accidentalmente llenar de saliva el sensor, ¿no? Entonces esto hay que hacerlo con cuidado. Y estoy haciendo unos disparos con un segundo. Estoy buscando, mientras hacía estos disparos, estaba buscando el reflejo del sensor para ver si aparentemente había alguna basura. Parece que no hay. Y bueno, ya nada más quedaría checar, hacer algunas tomas con diafragmas totalmente cerrados. Pero bueno, en este momento no hay luz suficiente. Y la verdad es que no tengo a la mano un flash como para hacer esta prueba. Pero bueno, ya saben, tiran 3 o 4 fotos y la revisan en su misma pantalla de la cámara o en la computadora. Y si ven manchas exactamente en el mismo lugar, es que, bueno, tendrán que repetir el proceso, ¿no? La limpieza del sensor, la verdad es que es muy fácil de que se ensucie. Es muy tedioso estar limpiándolo cada día o cada vez que van a tomar unas fotografías. La verdad es que yo muchas veces le dejo un poco de basura y, bueno, ya cuando es muy notoria es cuando hago la limpieza. Ahora, el método que les acabo de explicar, digamos que es el método largo, con el líquido, un poquito más a fondo la limpieza. Pero la verdad es que este método me da un poquito de flojera utilizarlo. Como les decía en el capítulo pasado, siempre en mi maleta de equipo cargo cotonetes en una bolsa que tiene cierre. Entonces siempre cargo ahí cotonetes. Y lo único que hago, olvídense de líquido, olvídense de hacerlo cuidadosamente, digamos. Simplemente es, le checo que la pila esté con suficiente carga. Le aprieto, busco en el menú la opción de limpiar el sensor. Se levanta el espejo y con un cotonete seco totalmente, paso... le doy una limpiada al sensor, a la mica más bien del sensor, y de esta manera es como limpio el 90% de las veces el sensor. Es una manera rápida y la verdad es que es bastante efectiva. Siempre cuando hacemos una limpieza de sensor, seguramente vamos a limpiar algunas partes, pero seguramente van a quedar residuos en otras partes. Entonces, bueno, esto es como una, como un cuento de nunca acabar, ¿no? Es muy similar. La basura, siempre los fotógrafos hemos lidiado con la basura. Cuando las fotografías se hacían con negativo, bueno, había que estar limpiando el negativo, evitando que le cayera polvo o residuos mientras se hacía una impresión. Muchas veces en la foto, en el papel, cuando se hacían las fotos con ampliadora, podía haber un pequeño residuo en el papel. Entonces, bueno, se notaba. Entonces, siempre ha sido un problema en los escáneres. Cuando empezaron los escáneres, bueno, el escáner también se iba ensuciando conforme pasaba el tiempo. Y esto, bueno, es algo muy natural y con lo que tenemos que estar lidiando los fotógrafos, ¿no? Estar, mantener limpios nuestros instrumentos. Entonces, bueno, pues esta es mi recomendación para limpiar los sensores. Voy a poner el link a la página de Photographic Solutions para que se den una idea de los instrumentos que les estoy hablando. Pero la verdad es que vayan a la farmacia. Es más, yo creo que seguramente todos tienen cotonetes en su casa. Entonces, es la manera más práctica, más sencilla, más económica, más rápida. En fin, es mi método favorito para limpiar el sensor de la cámara. Entonces, bueno, pues me despido. Este fue el capítulo 24 de este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores. Ya saben, me pueden escribir. Mi correo es info@memoflores.com o también pueden participar en los foros con sus dudas o preguntas. Por ahí ya les digo, en la sección de lentes hay un tema acerca de la limpieza del sensor. Entonces, si por ahí hubiera alguna duda, alguna pregunta, bueno, ahí pueden poner sus preguntas o sus sugerencias y participaciones. Si conocen algún producto también especial para limpiar el sensor, bueno, les agradecería por ahí que lo pusieran en el foro en este tema que abrió por ahí Mitch Evans. Entonces, bueno, pues me despido. Capítulo 24. Nos vemos la próxima. Bye.